el día 1 de enero de 1919 y refrendado por la Asamblea Autonomista reunida en Córdoba el 25 de marzo del mismo año. En este texto indican, en uno de sus apartados, nos habla de excitar el nacimiento de la conciencia colectiva municipal mediante tres tipos de actuaciones. Primero, conseguir la libertad económica de los pueblos. Segundo, por el establecimiento del sistema de democracia pura suizo, consagrando el derecho de petición y las iniciativas de los vecinos, por la obligación general de todo ayuntamiento andaluz de discutir los asuntos importantes del municipio en lugares como plaza pública, con turnos de intervención y discusión para el pueblo. Y tercero, por la autonomía de cada pueblo o municipio, incluso para dictar con solo las anteriores limitaciones y el respeto a los derechos individuales, sus respectivas constituciones políticas y sus leyes electorales. Pero lo más llamativo, señala el Partido Andalucista, es la parte en la que se pide que el Estado regional mantenga un ejército de maestros y profesores con pensiones periódicas en el extranjero, los cuales sirvan las escuelas y centros docentes de la región, aportando a ellos los alientos civilizadores de Europa. Queremos que el Estado regional mantenga un ejército de médicos e higienistas que cuiden de la salud de los necesitados y velen por la salubridad de los municipios y de la región. Señalan en esa nota de prensa que son temas, dicen los andalucistas, que debido a los recortes de las administraciones que nos gobiernan están de máxima actualidad en estos días y que no podemos dejar pasar. Así, los andalucistas nos ponemos en marcha durante este mes en la tarea de acercar el discurso andalucista, el de Blas Infante, tan actual como hace 80 años, para denunciar el letargo al que los poderes del Estado nos han sometido desde hace años, para evidenciar que nada ha cambiado y hacer reflexionar a los andaluces sobre la necesidad de dar un cambio de rumbo para el futuro de nuestra tierra. Desde el Partido Andalucista se invita a participar en el acto principal que tendrá lugar ese mismo día, miércoles 10 de agosto, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Paseo Blas Infante, un acto de ofrenda floral en conmemoración, como decimos, del 80 aniversario del asesinato de Blas Infante. Cambiamos de asunto, nos quedamos ahora con ayudas a la rehabilitación de viviendas, porque el pasado 29 de julio se publicaron en el BOGEA las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones en este apartado, la rehabilitación de viviendas. De los conceptos subvencionables se establecen actuaciones para realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad en edificios colectivos de viviendas. Se consideran actuaciones subvencionables para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad las que adecúen edificios y los accesos a las viviendas y locales. En particular, la normativa habla de la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente. También subvencionable la instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares. Además, también se ofrecen ayudas para la instalación de elementos de información o de aviso, tales como señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores, y de otro lado también subvencionable la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos. Su construcción de estos edificios debe haberse finalizado antes de 1981 y habrán de contar con el informe de evaluación del edificio. Su contenido se adecuará a lo establecido por el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas. Ya el pasado 3 de agosto también se publicaba en el BOGEA la convocatoria para solicitar dichas subvenciones. El plazo para solicitarlas termina el día 12 de septiembre. La presentación se hará por un representante de la comunidad de propietarios. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la provincia donde se ubique el edificio objeto de la actuación y se presentarán conforme a los modelos que se publican conjuntamente en esa orden. Tanto la solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación de la subvención propuesta y presentación de documentos se podrán obtener en el portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda de cada provincia. Así que, información de interés para bloques de pisos, comunidades de propietarios que estén pensando en la rehabilitación de alguno de estos aspectos de su edificio. Entrando en las citas del fin de semana, en nuestra localidad destaca una iniciativa vecinal, la segunda edición de la Velada Blanca que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Se trata de la verbena que suele organizar cada asociación de vecinos y que en este caso desde Coto Mulera organizan a modo de fiesta ibicenca, por lo que se invita a todos los participantes a acudir vestidos de blanco. La velada comenzará a las 10 de la noche, mañana sábado, en el llano frente a la propia barriada, con servicio de ambigú, degustaciones y todo ello amenizado por un grupo musical. Antonio Ponce, secretario y portavoz de la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Esto empezaría hace unos 4 años, pero a título particular entre algunos de los que habíamos allí, que nos reunimos una vez en verano con la idea esta de celebrar una fiesta blanca, una fiesta más bien estilo ibicenca. Y ya viendo que cogía auge, pues ya lo que decidimos fue entre todos pues hacerla, pero ya de cara al público, de cara a todo el pueblo de Ubrique. Y así empezamos, ya pues este año es la segunda edición que la celebramos, y ya te digo, pues desde la Asociación de Vecinos Coto Mulera ofrecemos al pueblo de Ubrique para que este sábado pues se acerque allí al llano, a la sede social nuestra, que es el llano, como muy bien sabrá mucha gente de Ubrique. Pues que nada, que echen un ratito, que tenga vestidito de blanco, al fresquito, y echemos allí un ratito, un estilo a una velada, una cosita así. Sí, más o menos es las típicas barreadas, las verbenas típicas que se hacen en verano, con la idea eso de echar un ratito a gusto. Este año también contamos con un grupito de música en vivo, un grupito que nos viene de Arco, Los Litros, carpas que tenemos, que es la fija que está allí verde, montamos también una carpa blanca grande, otra chiquitita, unas mesitas con sillas para que la gente pueda, igual que estuviese en cualquier terraza de Ubrique. Tenemos también nuestros apoyos, que son las alpacas. Después tenemos degustación gratuita para todo el que quiera. Le vamos a dar un detallito, que en este caso van a ser unos picatostes con salmorejo, algo de fruta. Y después pues contaremos con lo típico de esta fiesta, aparte de la cervecita y demás, que es lo normal, pues tenemos nuestra caipiriña o el mojito, ya como uno lo quiera llamar. Después tenemos pues la bebida un poquito más exótica, como el martini, los cócteles con martini y el servicio de barra, de catering. Nuestro poquito de servicio, por si a alguien pues le apetece un pinchito, vamos a contar con filete, pinchito, salmorejo, revuelto de pimientos. Ya te digo, un poquito, no mucho, pero por lo menos para que el que tenga o le pegue un pellizquito en el estómago tenga donde acudir. Y después ya te digo, la actuación del grupo, que empezará en torno a las 10:15, 10:30... Y nosotros calculemos que por lo menos hasta la 1 tengamos por lo menos lo que es la actuación en vivo. En el plano deportivo, este fin de semana comienzan las primeras pruebas clasificatorias del programa de natación estival de la Diputación de Cádiz, en el que tomarán parte nadadores ubriqueños el 20 de agosto en Algodonales. Mañana sábado se da el pistoletazo de salida a una nueva edición de este programa de natación estival que organiza el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, una actividad en la que participan niños y niñas de entre 7 y 14 años de los municipios con población inferior a los 50.000 habitantes, entre ellos Ubrique. En esta jornada inaugural de la competición se van a desarrollar las pruebas correspondientes a la fase clasificatoria y las sedes de las mismas van a ser las piscinas al aire libre de Espera y de Medina Sidonia. Ya el día 20 de agosto se celebrará en la piscina de Algodonales la tercera y última cita de la fase clasificatoria, en la que participarán las poblaciones de Olvera, Zahara de la Sierra, Setenil, Villaluenga, la propia Algodonales y también Ubrique. El programa de natación estival 2016 se incluye dentro del plan de prevención del sedentarismo infantil de la Diputación y consiste en la celebración de diversas pruebas de natación en piscinas al aire libre de distintos municipios con distintas pruebas adecuadas a las edades de los menores participantes. Los destinatarios de la actividad son los participantes en los cursillos municipales de natación estival siempre que no hayan tenido o tengan licencia de la Federación de Natación. Este año, además, de forma experimental, se abre la competición a una nueva categoría para nadadores de 15 años. Cada competición de la fase clasificatoria será supervisada por jueces de la Federación Andaluza de Natación, en tanto que la fase final será controlada en su totalidad por jueces federativos. Y de cara a esa fase final que tendrá lugar en la piscina de Villamartín el sábado 27 de agosto y a la que acudirán los primeros clasificados en las pruebas preliminares, la Diputación ya anuncia que facilitará el desplazamiento mediante autobuses. Con estos últimos apuntes cerramos esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, deseándoles que disfruten de un gran fin de semana. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muy buenas tardes.